Si me besas antes que sepas mi nombre, posiblemente nos vamos de aquí. Si te sientes sola y buscas un nombre, corres con suerte porque ya yo estoy pa' ti. Antes de conocernos ve desvistiéndote, primero matemos las ganas, nos arrepentimos mañana. Porque ya sé qué estás haciendo para calentarme, porque ya sé qué estás haciendo para calentarme. Contigo me da curiosidad que nadie, nadie, quizás los dos nos metimos en lío, quién sabe, quién sabe. Pero me encanta estar así, tú tan cerca de mí, y hacemos de todo lo que tú me pidas. Ya besé tus labios, vamos a lo que siga. Antes de conocernos ve desvistiéndote, primero matemos las ganas, nos arrepentimos mañana. Hacemos de todo lo que tú me pidas. El capitán.